Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con La Hora del Primate, esta banda que estuvo tocando este fin de semana en el Fusing the City, aquí en Bilbo, y esta semana tienen otro concierto como teloneros de los Bellrays. Vamos a escucharles un tema titulado Salvaje, de este su primer disco, de Euskal Primate School, La Hora del Primate. El Primate, con este pequeño homenaje a Make Up, la banda de Ian Svenonius, que les nombra en partes de la canción, su gospel Ye Ye, y eso, escucho a Make Up. Bueno, pues eso, de teloneros estarán este viernes, si no me equivoco, el 8, bueno, tienen tres citas cercanas, ciertamente. Bueno, el 8 de abril, viernes, estarán tocando aquí, en Bilbo, como teloneros de los Bellrays, que es lo que quería decir, joder. Luego los Bellrays van a estar tocando también al día siguiente, el sábado, en la Gel Dorado, Lo que pasa que allí de teloneros estará, bueno, o de telonero estará el hombre orquesta Caustic Roll Dave, barcelonés. Y luego, por último, estarán también el día 10 en Pamplona. Si no me fallan estos apuntes desastres que he apuntado. Bueno, y eso, Bell Race, que vienen a presentar un pequeño EP de 6 temas, en los cuales, pues bueno, son todo versiones, desde Cheap Trick, Stevie Wonder, con el Living for the City, Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin, o sea, bueno, más o menos clásicos y temas casi todos ellos conocidos, y el menos popular quizás es el que vamos a escuchar, el You Took Me By Surprise, que todo hay que decirlo, la verdad es que tampoco lo conocía yo. Era una versión de, o sea, una versión de los Seeds, el grupo de Sky Saxon, lo que pasa que bueno, de una cara B de los 70, pues bueno, no muy popular. Un tema que, bueno, la propia Lisa Kekula comenta como que, bueno, están grabados en distintas ocasiones e incluso parece ser que debe de haber hasta 4 baterías distintos, dependiendo de la época en la que grabaron estos temas. Y concretamente en este, en la versión de los Seeds, aparece como guitarra invitada ni más ni menos que Wayne Kramer de MC5. You Took Me By Surprise, los Bell Race. Bell Race versionando a los Seeds, y un tema que yo sepa, desde luego, no debe de estar publicado todavía porque forma parte de un macro tributo a Sky Saxon, el cantante de los Seeds, que murió en el 2009 y que, pues eso, todavía no ha debido de ver la luz. Y aparece pues en este EP que sacan, bueno, que vienen a presentar los Bell Race en directo. Se me ha quedado antes una fecha, sería el día 7. Estarán tocando en Itzaurrondo, en Donosti. Luego el día 8 estarían aquí, en el Antxoki, y el 9 en la Gel Dorado de Gasteiz. Y por último en Pamplona también, el día 10. Los Bellreis, que ya que estamos también aprovechamos para escuchar una pequeña colaboración entre Lisa Kekula, que bueno, ha colaborado con bastantes grupos, aparte de tener algún grupo paralelo, y nos vamos a quedar con una colaboración con los Flaming Sideburns, que ya os comentaba hace unas semanas que parece ser que están más o menos en activo, aunque bueno, deben de estar con familia y tal, y bueno, ya no va a ser lo que fue, está claro, ¿no? Pero van a volver a tocar en directo, y el sello Chaputa Records de Portugal va a editar un single homenajeando, bueno, pues como auto-homenaje, digamos, a los 20 años que llevan más o menos en activo los Flaming Sideburns, y editarán pues eso, un single llamado Heavy Tiger, en el cual pues colaborará el grupo sueco que tiene el nombre de la canción de los Flaming Sideburns, precisamente. Pero bueno, hasta que salga a la luz, pues bueno, vamos a quedarnos con este tema de los Flaming Sideburns y con Lisa Kekula como invitada al micro. She makes my blood burn. Martínez al frente de los Flaming Sideburns y con la voz invitada de Lisa Kekula de los Bellreis, que estarán esta semana por aquí. Seguimos con más colaboraciones llamativas, ciertamente, en este caso en el nuevo disco de los Hillbilly Moon Explosion, With Monsters and Gods, se titula el trabajo, y nueva colaboración, como os comentaba la semana pasada, y de nuevo junto con el amigo Mark Sparky Phillips de los Demented Art Go. La semana pasada escuchábamos una de las dos, porque bueno, colabora en dos temas, un tema propio y esta versión que vamos a escuchar ahora mismo de, pues bueno, del tema Jackson, que fue en su momento popularizada por Johnny Cash y June Carter. We got married in a fever, hot in a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out, Jackson Town. Grave voz de Sparky, acompañando de nuevo a Emanuela Hutter al frente de Hillbilly Moon Explosion, en un tema que, pues bueno, recientemente cuando vinieron a tocar a Bilbo, tocaron, lo único que, bueno, evidentemente creo, si no recuerdo mal, que la parte masculina era, pues bueno, me parece que sería el guitarrista, Duncan James. Un disco en el cual, bueno, tienen unas cuantas versiones, aparte de este clásico Jackson, tienen, bueno, recuperan el Call Me, que habían editado ya en single, el tema de Blondie. Tienen el Midnight Blues de Charlie Rich y algún que otro tema más, por ejemplo, este Temptation, que es uno de los, bueno, de los temas que canta Emmanuel. The Hillbilly Moon Explosion. Mm-hmm. Estaban los Hillbilly Moon Explosion con ese Temptation, un tema que bueno formó parte de la peli de Singing, bueno, Cantando bajo la lluvia, y que bueno en su momento también hizo Bing Crosby, y bueno quizás también una de las más celebradas es la de Screaming Joe Hawkins. ¿Qué iba a decir yo? Bueno, el Hillbilly Moon Explosion, que además bueno había ahí una sección de vientos que parece ser que son la sección de vientos de Caléxico, o por lo menos eso pone en una nota promocional, aparte de bueno de la aportación en el resto del disco de Pete Thomas, que toca el saxo y que también bueno les acompañó en directo. Y por último también comentar que van a estar tocando en las próximas fiestas de Andoain. Ya sabéis, esas que... pues bueno, suelen tener buenos grupos, pues bueno, uno de ellos será The Hillbilly Moon Explosion. Nos quedamos con un tercer tema. Ya sabéis que bueno, algunos los canta Emanuela y otros los canta Oliver Baroni, el contrabajista y bueno, ideólogo más o menos de la banda. Esto se titula You Miss Something. Everybody's angry and gassed, and you miss something, baby, you never had. If you wanna get We got drinks on the table, vodka and gin, some mean homegrown and some aspirin. We got vinyl on the stereo, spinning rock steady, some fun rockabilly, so you better get ready. Everybody's grinning and greased and gassed, and you miss something, baby, you never had. Don't know what it is, come running to me, scratch it, please. Everybody's grinning and greased to gas, and you did something, baby, you never had. El nuevo disco de Hillbilly Moon Explosion, que estará en el 18 de junio en las fiestas Rock Hay al Día de Andoain. Y seguimos con más discos más o menos recientes de rockabilly, que al final no acaba de encontrar el hueco para ponerlo, y me parece ahora un buen momento. El nuevo disco de los Restless, que bueno, salió el año pasado, que se titulaba Originals, y que bueno, ya el año anterior, en el 2014, los hermanos Harman se volvían a juntar para editar un nuevo trabajo, y el año pasado se juntaron con también el batería original de la banda, Ben Cooper. Resultado, pues un disco como vais a escuchar ahora mismo, Runaway Train. See my baby again. Looking at the sky, the world going by. Really looking forward to the journey's end. Then in commotion, I had a notion. Something wasn't right about the train I was on. Then the engineer, he made it clear. He told the conductor there was something wrong. I don't know if I'll leave this train alive. Well, better hold on tight. As we ride on the rails right through the night. I don't know if I'll ever see my baby. Somebody give me all of this runaway train. Gotta hold on tight, gotta hold on fast. Oh, this sort of thing ain't gonna be my last. I don't know if I'll ever see my baby again. Somebody give me all of this runaway train. Yeah. Well, then the conductor, yes, the conductor, he asked the engineer, what are we gonna do? He said the next station, the situation, they're trying to slow the train as we're going through. I looked up to heaven, lucky seven, and all of a sudden I knew what to say. Get down on your knees, beg and please, me and the passengers will have to pray. Someone save me from this devil's ride, yeah! Train. heavy over this runaway train. Gotta hold on, gotta hold on fast, or this solemn thing is gonna be my last. I don't know if I'll ever see my baby again. Somebody get me off this runaway train. Un disco con un sonido muy claro a, pues bueno, muy, el clásico sonido de los Restless de toda la vida, cuando salieron en los 80. Como os comentaba, Mark Harman, vocalista y guitarra, junto con su hermano Paul Harman, al contrabajo, y Ben Cooper a la batería. Un disco titulado Originals, precisamente porque, bueno, no incluyen ninguna versión, aunque, bueno, pues todos los temas sean, digamos, un sonido pues claramente rockabilly. Originals, que nos vamos a quedar con otro tema más del mismo, que se titula Getaway. Well, somebody knocking on my door last night. I turned down the music and I turned down the lights. I peeped through the window and right over there, scratching like a wildcat and pulling out her hair. I told her long ago I didn't want to know, but she doesn't seem to hear my plea. I know I can't win, and if I let her in, it's gonna be the end of me. So get away, get away, get away from me, baby. Get away, get away, get away from me, baby. Get away, get away, get away, get away from me now. So get away, get away, get away from me, baby. Get away, get away, get away from me, baby. Get away, get away, get away, get away from me now. Well, somebody following my car last night. I locked all my doors and I turned out the lights. I looked into the rear view and all I could see was a big 45 with a beat on me. What did I ever do to make this girl so mad? Nothing is plain to see. Well, how did I ever make her feel so bad? She's coming up the side of me. So get away, get away, get away from me, baby. Get away, get away, get away from me, baby. Get away, get away, get away, get away from me now. So get away, get away, get away from me, baby. Get away, get away, get away from me, baby. Get away, get away, get away, get away from me now. And I've got to find a way to change your mind. And I've got to try, or I will surely die. Get away, get away, get away from me, baby. Get away, get away, get away from me now. Los Restless, el año pasado, en su último LP, un disco que ha editado un sello llamado Blue Light, un sello finlandés, que además también editó este pasado año el nuevo trabajo de Jack Scott, un pues mítico, una leyenda viva del rockabilly, que concretamente, pues bueno, entre otras cosas, compuso e interpretó en su momento el tema original de The Way I Walk, que después, pues bueno, recuperaría Robert Gordon y los Cramps, claro. Que por cierto, ¿quién le iba a decir a Lux Interior que moriría antes que Jack Scott? Que bueno, que era bastante, que es, vamos, bastante mayor. Pero bueno, un sello finlandés, como digo, que es, que además, bueno, ha, anteriormente han editado algún trabajo también en esta onda, digamos, recuperando a viejas glorias del rockabilly. En el caso concreto, por ejemplo, de Hayden Thompson y de Mac Curtis. Y en el caso de Jack Scott, pues bueno, hacen un poco lo mismo, ¿no? Un nuevo trabajo de estudio con una banda, pues, de músicos de sesión finlandeses. Y el resultado, pues bueno, este LP titulado Way to Survive, con temas como, por ejemplo, este Hillbilly Fever. When you walk up to a jukebox and you slip a nickel in, you can bet your bottom dollar when that record starts to spin, you'll hear a fiddle and a guitar with a honky-tonkin' sound. It's hillbilly fever and it's spreading all around. Hillbilly fever's going round. Good old mountain music's got me down. It's got me robbing castles, throwing rice and slipping around. Hillbilly fever's going round. When you get that jumpy feeling and you don't know what is wrong, don't worry about it, brother, there's a brand new mountain song. It's got the whole darn country rocking with a big gravel beat. It's that hillbilly breakdown that'll shake you off your feet. Hillbilly fever's going round. That good old mountain music's got me down. It's got me robbing castles, throwing rice and slipping around. Hillbilly fever's going around. When that love bug comes around you and you know that you've been stung, and you go and see your doctor and he says, "Poke out your tongue." When he looks into that canyon, tells you, "Brother, I've got news. You're the victim of Sweet Daddy and you got the lovesick blues." Hillbilly fever's going round. Good old country music's got me down. It's got me 1 foot, 2 foot, sweet foot drag, then I hold you down. Hillbilly fever's going round. Hillbilly fever's going round. Jack Scott, nacido, por cierto, en Canadá originalmente, aunque bueno, su carrera musical que no fue muy, muy larga, porque la última grabación en estudio data del 64. De hecho, este nuevo disco lo venden como, pues, su primer disco en 50 años, por lo menos, bueno, de estudio, porque luego ha visto editadas un montón de recopilatorios y tema, bueno, y discos en directo, pero lo que se dice temas nuevos grabados en estudio, pues este es su primer trabajo en 50 años. Un disco lleno de versiones que, bueno, pues está desde el tema de Elvis Trouble. Hay temas, por ejemplo, de Gordon, bueno, este, por ejemplo, que acabamos de escuchar, era de un cantante rockabilly, bueno, hillbilly más bien, George Vaughan Horton. Algún tema conocido como el "You Don't Know What You Got Until You Lose It", y bueno, y un par de temas también compuestos por el propio Jack Scott. Nos quedamos con otra de las versiones, en este caso de Hank Williams, que es su Honky Tonk Blues. On the rural route, I told my pa I'm going stepping out and get the honky tonk blues. Hey, the honky tonk blues. Hey, Lord, I got 'em. went to a dance, I wore out my shoes. I woke up this morning wishing I could lose them jumping honky-tonk blues. Hey, the honky-tonk blues. Oh, Lord, I got them. I got the honky-tonk blues. I stopped into every place in town. This city life has really got me down. I got the honky-tonk blues. Yeah, the honky-tonk blues. Lord, I got them. I got the honky-tonk blues. Underneath my arm and scat right back to that Hazel Park town and leave these honky-tonk blues. Hey, the honky-tonk blues. Oh, Lord, I got 'em. I got the honky-tonk blues. Jack Scott, acompañado de músicos finlandeses, en esta, pues su grabación, su primera grabación en 50 años, desde que lo dejara a finales de los 60. Y continuamos con otra leyenda, en este caso más del country, que vuelve también a tener nuevo disco, Loretta Lynn. Loretta Lynn, que bueno, ya tuvo pues un espectacular trabajo hace unos años de la mano de este hombre, de Jack White. Bueno, hace unos cuantos ya, en el 2004 fue cuando salió un disco que, bueno, a mí desde luego me sorprendió, porque, bueno, estaba en plena forma y vuelve a intentarlo de nuevo con un nuevo trabajo que se llama Full Circle, bueno, círculo completo, y que suena así: Whispering Sea. I sat down by the sea and it whispered to me. It brought back an old love affair that used to be. It told me that you had found someone new and left me to cry over you. Whispering sea rolling by, now don't you listen to me cry. I cry as though my heart is broken too. Oh, how I love him so. The drifting whispering sea. Well, I thought I'd left behind all his love, but I was blind. I should have known that there was no use to pretend. I thought a new love I would find, and you across my mind, but the whispering sea, it talked to me. Whispering sea rolling by, now don't you listen to me cry. but the drifting whispering sea. No one but the drifting whispering sea. El nuevo disco de la señora Albert Lynn, que sigue manteniendo ciertamente una voz espectacular. Un disco producido por Patsy Lynn Russell y John Carter Cash, y que bueno, cuenta con un par de colaboraciones, bueno, la de Willie Nelson y bueno, Elvis Costello también aparece en uno de los temas, y bueno, hace versiones, por ejemplo el Always on My Mind, que si no recuerdo mal lo hacía Elvis, y versiones también de su propio repertorio, como este Fist City, la ciudad del puño. Well, you've been making your brags around town that you've been a lover, my man. But the man I love, when he picks up trash, he puts it in a garbage can. That's what you look like to me. What I see's a pity. You better close your face and stay out of my way if you don't wanna go to Fist City. If you don't wanna go to Fist City, you better detour around my town. 'Cause I'll grab you by the hair of the head and I'll lift you off the ground. I'm not a slave, my baby's a saint, 'cause he ain't that, he won't cat around with a kitty. You gotta lay off of my man if you don't wanna go to Fist City. Come on and tell me what you told my friends, if you think you're brave enough. And I'll show you what a real woman is, since you think you're hot stuff. Bite off more than you can chew, if you get too cute or witty, you better move your feet. It's called Fist City. If you don't wanna go to Fist City, you better detour around my town. 'Cause I'll grab you by the hair of the head and I'll lift you off of the ground. I'm not a slave, my baby's a saint, 'cause he ain't that, he won't cat around with a kitty. I'm here to tell you, gal, to lay off of my man if you don't wanna go to Fist City. City. Disco, como os decía, producido por, bueno, por su hija Patsy Lynn, y por el hijo de John Carter, o sea, de Johnny Cash, en un disco, pues bueno, clásico de country, pero con, pues bueno, pues eso, con la voz espectacular de Loretta Lynn, que se mantiene muy en forma, ciertamente. Vamos a ir acabando ya, y lo vamos a hacer con, bueno, una, en este caso, una cantante bastante más joven, Coral Lee, una cantante australiana, que acaba de, pues, editar en este mismo año también un nuevo trabajo. The Weather Vane se titula, y vamos a ir con uno de sus temas. All I can do is sing. Thank you. Cora Lee Farrow, una cantante australiana que acaba de sacar su segundo disco, The Weather Vane, un disco en el que, bueno, todos son temas propios, excepto una versión de Memphis Mini, y uno de los temas que está, bueno, el tema que da disco al, o sea, nombre al disco, cuya letra está compuesta por la madre de la cantante, Vanessa Farrow. Un disco, bueno, tranquilo, en el que, bueno, pues destaca por encima de todo, está claro, la voz estupenda de Coral Lee. Vamos a quedarnos para finalizar, con un tema, bueno, con el que acaba el álbum, que es así también, muy tranquilo. I Stole the Rain. There's a thunderstorm approaching, I can see it in the sky. It's coming my way, I ain't telling no lie. I've got cramps in my body, thinking about you. And there's nothing I can do but read the clouds of air blue. I stole the rain straight from the storm. I cried it all out, now the raindrops are gone. I cried a river, I cried the sea over you. Con Coral Lee nos despedimos hasta dentro de 7 días, y bueno, en mayo parece ser que tiene un par de fechas en Europa. No sé si podría significar que se acercará por estos lares. Lo que sí, se me ha quedado en el tintero un poco, esta semana Eddie and the Hot Rods van a estar tocando, concretamente en Le Bukowski, este sábado 9 de abril, y el 10, el domingo, estarán en el satélite T, a eso de la 1 del mediodía, ya sabéis, en la hora del vermú. Y nada, y también, bueno, y un homenaje van a hacer los de satélite este jueves a los Rolling, que tampoco tengo muy claro en qué consiste, pero bueno, no sé si habrá alguna banda tocando versiones de los Rolling o algo así. Y nada, eso es todo, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días. Agur.